sin amilanarse y sin desviarse de su objetivo principal, que es mantener su espiritualidad y su fe en alto, como siempre, en primer lugar. Los teléfonos de nuestra estación, 264-1494, 264-1619, para que nos hagan cualquier comentario, cualquier consulta, cualquier tipo de opinión, información. Y bueno, llegamos a ustedes por cortesía de nuestros anunciantes. La gente de Global Business Network JS y asociados, con su programa Financieramente Libre, talleres de mentalidad financiera, finanzas personales, desarrollo personal, liderazgo, organización de equipo, simulador del manejo del dinero con el juego del cash flow, tecnología financiera, plataformas digitales, criptomoneda, asesoría, capacitación, inversiones, compra y venta de inmuebles, asesoría de protección patrimonial, organización de eventos, capacitación en company, in company y mucho más. Café financiero también. Tome nota de los teléfonos 0412-571-6426, 0412-571-6426. También llegamos por la gente de Mascotas Will Bracho, compra y venta de cachorros de raza. Allí usted puede adquirir todos los cachorros que usted necesite. De verdad, para un regalo, para el niño, para un amigo, para una amiga, para cualquier ocasión, allí están, en Mascotas Will Bracho, arroba Will Bracho a través de Instagram, arroba Mascotas Will Bracho, para que vea las mascotas que tienen allí, Rottweiler, Pomerania y todos, Pastor Alemán, Poodle, Pinscher, todos los perros, todas las razas de perros ellos las tienen. También llegamos a ustedes por cortesía de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar, Servicios de Enfermería Profesional Bienestar, enfermería a domicilio, manos profesionales al cuidado del paciente, con aplicación de tratamientos, enfermería a domicilio, cateterización de vías periféricas, administración de medicamentos, intramuscular y endovenoso, antibiótico terapia, vigilancia médica, refuerzo de fisioterapia, atención a la higiene y confort del paciente, movilización postural para pacientes en cama con movilidad reducida. Los teléfonos de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar son 0412-928-4320, 0412-928-4320. Y los teléfonos de Mascotas Will Bracho, compra y venta de cachorros de raza, son 0414-102-102-7564, 0414-102-7564. Y también llegamos a ustedes por cortesía de Piscinas Ágape, todo para el mantenimiento de su piscina, mantenimiento integral, venta de productos y equipos, todo lo que necesite con la gente de Piscinas Ágape. Mantener la piscina, hacer mantenimiento de los equipos, renovar equipos, cambiar equipos, todo lo tiene la gente de Piscinas Ágape, llámelos. 0212-424-3946 y 0424-231-4010. 0212-424-3946 y 0424-231-4010. Y también llegamos por cortesía de la gente de Descartes Arquitectura. Descartes Arquitectura presta servicios de elaboración de planos para locales comerciales, para gestionar permisos ante las entidades gubernamentales e instituciones financieras. Te puede llamarlos. También elabora proyectos de obras civiles, estructura, instalaciones y arquitectura, y prestan servicios de digitalización de planos a otros profesionales. Los teléfonos de Descartes Arquitectura son 0412-579-5985, 0412-579-5985 y 0414-243-7697. 0414-243-7697. Profesionales de la arquitectura que le atenderán en primer nivel. Bueno, llegamos ya a las 7:08 y vamos a escuchar un tema musical que tenemos allí al fondo. Vamos a escuchar a la gente de The Barge y Who's Holding Donna Now? ¿Quién abrazará a Donna ahora? Sometimes the love won't let go. Sometimes Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420 AM será el grupo de Barsh y su canción Who's Holding Donna Now? ¿Quién estará abrazando a Donna ahora? Una canción muy escuchada en los años 90. De verdad, un excelente tema, una excelente canción. Un grupo que está conformado por hermanos que se disolvió. Cada quien tomó su camino por su lado. Pero cuando estaban juntos, de verdad, eran una gran agrupación. Y tenían muchos éxitos. Pegaban muchos éxitos de verdad en las carteleras de Estados Unidos, en el Hot 100, en Billboard. Siempre tenían temas muy, pero muy pegados y en altos niveles de sintonía y de preferencia. Allí los escuchábamos. 7:14 de la noche. Y bueno, hoy tengo por acá, me está acompañando la señora Alucena Velasco. Ella es una persona que tuvo una experiencia o está pasando por una experiencia relacionada con una enfermedad bastante difícil con su salud, pero gracias a Dios ella está recuperándose y está mejorando sus niveles de salud día a día por la fe que mantiene en firme hacia Dios, y su mejoría ha sido notable. Bueno, pero vamos a dejar que ella misma sea la que nos comente todo al respecto. Buenas noches, Lucena, bienvenida. Buenas noches a todos los que me estén oyendo. Me disculpan, pero es que tengo así un poquito de... estoy afónica de gripe. Bueno, yo les quiero decir algo. Todos sabemos que existe Dios. Es verdad, existe Dios. Pero ¿quiénes lo buscamos? Si no estamos en un apuro, como estuve yo, o nos asustamos, no podemos. Si no, ay, yo sí creo en Dios, yo creo, así lo decía yo. Hasta que quise estar con Él y conocerle. Como ustedes dirán, ¿cómo le conocen? Claro, hay que orarle a Él, hablar con Él, estar con Él, agarrarse de la mano de Él, tener fe en Él. Porque uno dice, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios, así decía yo. Pero cuando tú realmente te encuentras con Él, con esa fe tan grande que hay que poner, es muy bueno. Yo tuve un problema de salud, que fue un poco grave. Me curó a Él, gracias a Dios. Tuve cáncer en un ganglio y a los 2 meses yo ya estaba curada. Yo me entregué a Dios. Yo le pedí a Él, llévame de la mano. Y aquí en Venezuela es terrible conseguir los medicamentos, sin embargo los conseguí todos. Lo único que me falta es el contraste, más nada, para hacerme la tomografía de que estoy curada porque Él me curó. Gracias. Y les quiero decir algo a todos los que me oigan. Esto es una guerra espiritual lo que está pasando en Venezuela. Y ustedes dirán que es una guerra espiritual. Les voy a explicar. Venezuela es un país lindo, bello y es único. Si supiéramos todos los venezolanos lo que es Venezuela, lo amaríamos siempre. Ve. Es importante pedirle a Dios por Venezuela, orar mucho, pedirle, Dios mío, que entre la paz aquí en Venezuela, que estos espíritus malos se vayan, porque hay mucha maldad sembrada en Venezuela, mucha envidia, muchas cosas malas que le han deseado al país. Entonces es importante que todos los venezolanos oremos por Venezuela. Salga, la saquemos de esto con las oraciones, pidiéndole a Dios. ¿Cómo pidiendo a Dios? Todos los días, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando en el momento que tengas de pedirle a Dios, pídaselo. Yo se los digo porque yo viví la experiencia. Bueno, espero que me hayan oído. Estoy alegre de haberle mandado este mensaje y buenas noches para todos. Bueno, gracias, Lucena. De verdad, muy importante todo lo que nos está diciendo. Son reflexiones que siempre tenemos que tener todos y no debemos dejar pasar la ocasión y la oportunidad para pensar en estos puntos, porque de verdad lo único que nos acerca con lo elevado es Dios. Y qué buen momento para pedir por nuestro país, siempre en contacto con Dios, pidiéndole la mejoría de la nación, la mejoría del país, siempre, porque en nuestras oraciones siempre va a Venezuela. En primer lugar, todos los venezolanos, todas las personas de la tercera edad, todas las personas, adultos mayores, personas que están pasando por alguna situación de enfermedad, de alguna dolencia, de alguna ausencia de o carencia de algo, pedimos siempre que en su mesa siempre tengan la comida necesaria para alimentarse, las ganas de vivir, las ganas de sentirse animados, motivados, optimistas, viendo lo que se esté viendo. Y esa experiencia, pues, que tú estás pasando, pues muchas personas también la han pasado. Y es importante mantenernos siempre en la expectativa positiva de las cosas, que esa es la manera como Dios trabaja, con expectativa, con la fe, y ver con los ojos las cosas que aún no estamos viendo, verlas como si ya lo fueran. Eso es lo importante, lo que Dios nos indica. Ver las cosas que aún no son como si ya lo son, como si ya lo fueran, porque en el mundo del Espíritu ya eso está hecho. Simplemente nosotros tenemos que elevar esa oración para que del mundo intangible eso se convierta en algo tangible. Entonces vamos a siempre pedir por nuestra nación, por Venezuela, por el país, al levantarnos en la mañana, al acostarnos, al almorzar, dar las gracias por lo que estamos ingiriendo, por lo que estamos comiendo, sea lo que sea, porque tenemos nuestras viviendas, los que la tienen, y los que no la tienen, pues también desear que la tengan. Es importante que cuenten con que Dios los está acompañando siempre y que tienen la compañía permanente de Dios. Al comprender bien ese mundo espiritual, entendemos este mundo real, el mundo físico que nos rodea, el mundo físico con el cual vemos con los ojos normales, habituales que vemos. Pero cuando empezamos a ver cosas con los ojos espirituales, vemos cosas que van más allá de lo físico y que se convierten en cosas reales cuando desde el corazón emana esa fe y esa espiritualidad positiva para que las cosas se den de manera satisfactoria. Y siempre deseando el bien para todos, incluyendo a todos en esa ecuación nacional, porque este país lo construimos entre todos, todos somos parte de él, y amando a Venezuela, amando a nuestra nación, amando a nuestro país, es como podemos alcanzar esos niveles. Decir una bendición, una buena palabra, nunca está de más, es necesaria, es imperativo, es imprescindible decir siempre una buena palabra, una palabra de creatividad, de edificación, de motivación, de entusiasmo, para levantar el ánimo, la fe, la esperanza. Y gracias a Dios, qué bueno que ya tú te estás recuperando de esa situación. Entonces mira, de verdad deseamos que te restablezcas totalmente, completamente. Me decías que tú necesitas un medicamento para poderte hacer una tomografía, y es un líquido que se llama contraste, ¿no? Es contraste. Entonces, bueno, llamamos a la buena solidaridad de nuestros amigos que nos escuchen, o cualquier institución, cualquier persona o institución que pueda suministrar este suplemento para poder hacer, o este insumo para poder hacer la tomografía para la señora Alucena Velasco, y se pueden comunicar a sus teléfonos para que ella les pueda recibir ese suministro para un contraste. 0414-810-7564 Cante B. 0212-953-7240. Ok, están los teléfonos para que, por favor, la persona o institución que pueda suministrar este contraste se comunique a esos números. Vamos a repetirlos: 0414-810-7564. 0414-810-7564. Llámenla allí para que puedan colaborar con ella, para que se pueda hacer esta tomografía. Igualmente, para también otra persona que también tiene un problema similar de hacerse una tomografía, también se necesita contraste. Mira qué casualidad, qué coincidencia, que también haya esa persona y hay otras personas más. Al menos yo conozco a dos personas en este momento, a ti y a otra persona que también lo está necesitando, que también está en una situación similar. Bueno, en el caso mío yo ya estoy curada, gracias a mi Dios, pero en el caso de la otra persona es para verificar dónde tiene los tumores, porque es grave lo que tiene. Entonces, con una tomografía los médicos pueden decir, aquí está. Sí, para poder diagnosticar en dónde se encuentra exactamente la parte afectada y así poder darle su diagnóstico y poder elaborar la terapéutica a seguir para que él se pueda recuperar rápidamente. Yo le he recomendado a él que lea el Salmo 119. El Salmo 119 es un salmo bastante largo, pero tiene unas propiedades y unas características muy especiales. Y hay que conocer bien, los salmos no simplemente son algo que el rey David escribió, simplemente, y están allí porque son una adoración a Dios. No, van más allá de eso, porque son códigos, son claves que abren portales de espiritualidad, portales de bendiciones del cielo. Entonces es bueno que todos conozcamos esto. La Biblia, como ese libro donde se recopilan todas las cosas que tienen que ver con la palabra de Dios y las confirmaciones de la palabra de Dios, que son toda la vida del Hijo de Dios, Yeshua o Jesús, no solamente es un simple libro que muestra historia, sino también está lleno de códigos, de secretos, de cosas que aparentemente a primera vista no se entienden, no se conocen. Pareciera que fuera una simple lectura, pero ella tiene cuatro niveles de interpretación. Un primer nivel es lo que leemos, lo que está allí, lo que dicen las palabras. Un segundo nivel es lo que se analiza o lo que creemos que se insinúa que está allí, que nos están diciendo esas palabras. Un tercer nivel de más profundidad, que es un nivel de interpretación, entendiendo lo que es la escritura metafórica o parabólica. Pero hay un cuarto nivel que no lo da el hombre. Hay un nivel que lo da solamente la elevada conciencia espiritual. Es una conexión con Dios que te dice exactamente qué es lo que dice allí realmente y por qué fue escrito eso. La inteligencia de Dios es demasiado grande. Y cuando entendemos cómo Él materializa las cosas, cuando entendemos cómo trabaja Él, de qué manera, cuáles son sus códigos, empezamos a conocerlo mejor. Y cuando lo conocemos mejor, podemos tener una mejor relación con Él. Al tener una mejor relación con Él, lógicamente toda nuestra vida mejora. Todo nuestro entorno mejora. Social, familiar, personal, de estudios, académico, laboral, del trabajo, de negocios, todo. Porque todo se hace de acuerdo a ese código, de acuerdo a esos códigos como están allí, los visibles y también los invisibles. Hay cosas que van mucho más allá. Elevar la espiritualidad de nuestro país, de nuestra población, de nuestra sociedad, es muy importante. Siempre se habla de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo sustentable, desarrollo financiero, desarrollo educativo, desarrollo cultural, desarrollo en todos los sentidos. Pero nadie habla de un desarrollo espiritual. Una nación necesita, todas las naciones, toda nación necesita un desarrollo espiritual. De eso no se habla mucho. Y debería ser lo indicado. Un desarrollo espiritual, pero fuera de toda religiosidad, porque a Dios no le gusta la religiosidad. Eso es otra cosa. Entonces, cuando la religiosidad interviene e intermedia entre la palabra de Dios y nosotros, entonces muchas de estas formas de religiosidad hacen ver la palabra de Dios, el mensaje de Dios, como algo aburrido, algo así, como que a la gente no le gusta, como que no fuera verdad, porque no hay muchas personas que no lo entienden, pero es hermoso, es bello entender la Biblia y hablar con Dios. Sí, cómo no, claro. Y su palabra original, sobre todo, las raíces originarias de Dios, cuando Dios entregó su palabra, es bueno ver las cosas allí porque ha tenido muchas tergiversaciones, muchos cambios, ese mensaje, esas palabras, al día de hoy. Han habido muchos cambios. Hay momentos en que la gente dice, ay no, la Biblia evangélico, reza cruces, testigo de Jehová. No, no, no, la Biblia es un libro muy grande, muy profundo. Leer la Biblia es algo bello y lindo, lo aprendí, de verdad que sí. Leer la Biblia con fe, y cuando no entiendas, pida que te lo expliquen, diríjate a Dios, habla con Él y lo entenderás todo. Correcto, es muy importante. Muy importante mantener esa relación a través de este escrito, de estos escritos, de esta escritura que es la que nos lleva a entender las profundidades, esos códigos ocultos, como lo estoy diciendo. Yo creo que es algo muy apasionante, es algo muy apasionante de verdad entender eso. Nos lleva mucho tiempo entenderlo. Si estamos motivados y animados, podemos acortar esos tiempos para entender más rápido las cosas que Dios nos quiere decir. Nos lleva mucho tiempo entenderlo, pero puede acortarse el tiempo y en un entorno apropiado se puede aprender, fuera de toda religiosidad, como estoy diciendo, porque realmente Dios lo que quiere es un solo corazón con todos, una sola fe, una sola esperanza. No estamos hablando de religión, estamos hablando de la fe verdadera, la fe que va directa con Dios, que es originaria. Totalmente las raíces originarias. Ahí es donde tenemos que buscar esa sabiduría. No sé si ustedes han oído que de repente alguien pasa un susto, le ocurre algo y dice, ay Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Pero tú pides a Dios, pero ¿qué haces tú por Dios? ¿Lo buscas? No lo buscas, porque te acuestas y no oras, te levantas, no le pides a Él. Tienes tus alimentos, lo tienes todo, lo tenemos todo, mira, un país bello, tenemos todo en Venezuela. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude, que salgamos de este problema en Venezuela, que por favor libere a Venezuela de este, o sea, a ver si me entiendes. Que mejoren las cosas. Que las cosas se mejoren en todas partes del mundo. Hay muchos problemas en el mundo entero ahorita. No es Venezuela, son muchos los países. Sí, la humanidad entera. No solamente para la mejoría de Venezuela, sino la mejoría de toda la humanidad. Es necesario, es urgente. Es una imperiosa necesidad que toda la humanidad desarrolle su conciencia individual y colectiva, para poder trascender a otros niveles de elevación espiritual, que es lo normal. O sea, lo normal debería ser que todo el mundo tenga un nivel espiritual adecuado y elevado, y como digo, explicando de una manera clara las cosas, la gente puede entenderlo sin caer en el tema religioso. Porque la parte religiosa es la que hace que la gente se confunda. Mira, cuando entendemos que Dios es una inteligencia superior y que tiene una superinteligencia, una inteligencia mucho más elevada, que es perfecta y que Él crea diseños especiales para todos nosotros, que ya están escritos en esa palabra originaria que Él entregó, por ejemplo, la que le entregó a Moisés en el monte Sinaí, que es realmente donde se origina todo. De ahí en adelante se origina todo, porque sobre esa palabra se actúa, sobre esa palabra se actúa todos los escritos que están posteriores a esa palabra que entregó Dios a Moisés, que están en la Biblia, tienen como origen esa palabra originaria. Todo lo que se escribe, todo lo que se habla, todo lo que se elabora, viene de allí. O sea, no hay que dar muchas vueltas, no hay que estar buscando muchas cosas. Y muchas personas están buscando respuestas a veces donde no tienen que buscarlas, o buscando respuestas donde no consiguen. Entonces tú ves muchas personas que están cambiando, por ejemplo, de diferente tipo de tendencia o denominación religiosa, van a una, van a otra, van a otra, van a otra, y nunca les llega el mensaje. Nunca tienen lo que verdaderamente tienen que tener, que es la conexión con Dios directa. Muchas personas creen que el único que se puede conectar con Dios es un obispo, un sacerdote, un pastor o un clérigo, como se le diría. Una persona que está profundamente metido en el servicio religioso, es el único que puede tener contacto. Pues déjenme decirles que no es así. Cualquier persona puede tener un contacto con Dios. Cualquier persona. Hay un libro muy interesante que se llama Conversaciones con Dios, que es de la vida de una persona que estaba prácticamente abandonada, estaba en la calle. Y él escribió eso, esas experiencias que él tuvo. Él no era ningún clérigo, no era ningún pastor, ni sacerdote, ni obispo, ni nada, ni cardenal, ni nada de esas cosas. Nada de eso, sino simplemente una persona que estaba pasando trabajo en la calle. Ahí estaba, o sea, estaba como un mendigo, estaba abandonado, estaba como, como diríamos aquí en Venezuela, como una persona que está en la calle pasando trabajo, recogiendo latas para poder sobrevivir y cambiar esas latas por dinero, el aluminio, la cosa, ¿no? Y bueno, esta persona estaba en esa situación y después de experiencias que tuvo, escribió todo eso y resulta que, bueno, ese libro se convirtió en un libro bastante buscado y bastante interesado de las personas y cuenta experiencias tremendas allí. Entonces, bueno, o sea que no es exclusivo para un grupo de personas, para una élite que esté en tal o cual denominación religiosa, de que puedan ser los únicos contactos con Dios. Lo que sí hay que tener es la guía idónea de Dios que está escrita en esa palabra originaria que le entregó a Moisés, que viene desde los 10 mandamientos hacia adelante, porque no solamente fueron los 10 mandamientos. Dios le entregó a Moisés en 40 días que él estuvo en Monte Sinaí, le entregó toda su palabra completa, que son los 5 primeros libros que tiene la Biblia: Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio y Levítico. Levítico y Deuteronomio, esos 5. Y ahí está la palabra condensada de lo que Dios quiere con nosotros. Mira, nos dice cómo debemos sembrar, qué debemos comer, qué no debemos comer, productos, lo apropiado, la comida apropiada que debemos comer. Ahí te lo dice clarito. Ahí están las cosas que te recomiendan que comas, y no son que te las recomienda una persona, te las recomienda él directamente. Él es el que te está diciendo lo que tienes que comer, y la costumbre se aleja de eso. Entonces la gente hace rubieras con la comida, come lo que sea porque esto me cae bien, no, yo como esto porque esto me gusta, esto sabe bien. Pero resulta ser que no. Si Dios, como te dije, como te había comentado, les había comentado hace un tiempo, diseña esta máquina perfecta, diseña la máquina perfecta. Es importante que sepamos qué hizo el diseñador con esa máquina, el constructor de esa máquina, para nosotros poder tener exactamente lo que tenemos, que lo que necesitamos. Así que él sabe lo que necesitamos, lo que nos conviene realmente para nuestra higiene, para nuestra pulcritud, para nuestra alimentación, para tener esas proteínas, esas vitaminas, esos minerales, y cómo poner a funcionar esta máquina debidamente para darle esa longevidad, para que tenga alta longevidad, fortaleza, vitalidad. Porque somos energía, somos alma, somos cuerpo, somos todo, conciencia, mente, espíritu, todo. Entonces, bueno, vamos a seguir lo que nos dice nuestro Creador. Son las 7:36 aquí en Venezuela Justa. Y vamos a un interesante mensaje, unos interesantes mensajes, y ya regresamos con mucho más por Radio Sintonía en Venezuela Justa. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. A continuación, publicidad. En Autopartes Jenicol 77, compañía anónima, somos fabricación, instalación y venta al mayor y de tal de alrededores para todas las marcas de vehículo al mejor precio del mercado, con la atención especializada que solo los profesionales pueden ofrecerle. No hay más vueltas buscando el tanque de radiador que necesita para su vehículo, porque si no lo tenemos, se lo hacemos en aluminio o se lo importamos desde Miami. Además, en Autopartes Jenicol 77 Compañía Anónima, usted encontrará pastillas de freno y una gran variedad de accesorios. Visítenos y hablemos de negocio. Estamos ubicados en la avenida principal de Bellavista, sentido La Yaguara, Quinta Artigas, local 2, al lado de la Plaza Artigas y de la Floristería. No se confunda, nos identifica el letrero de fondo amarillo con letras rojas. Contáctenos por los números telefónicos 0212-227-4438, 0212-471-7798 y 0494-145-2448. Despachamos a nivel nacional. Autopartes Jenicol 77, Compañía Anónima, la solución en radiadores y accesorios para su vehículo. ¿Quiere renovar su vestuario y el de su familia a un buen precio? En Boutique Su Confidente le ofrecemos la más variada gama de ropa de segunda mano para damas, caballeros y niños. Visítenos y conozca nuestra tienda, donde podrá comprar más de 3 prendas por el precio de una nueva. Boutique Su Confidente, Compañía Anónima. Los esperamos de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Tamanaco, entre avenidas Lazo Martí y Pichincha del Rosal, Centro Comercial Único, planta baja, locales C1516, muy cerca de la estación del metro Chacaito. Boutique Su Confidente, su mejor opción en ropa de segunda mano. Hola, les habla Mariángela Gutiérrez, enlazadora de Mundo 777. Te invito a mis sesiones de coach ontológico o terapias holísticas en diferentes tipos, tanto desde facilitación psicocorporal, gestal, constelación familiar, reiki, terapia de respuesta espiritual y con péndulo, tarot, numerología y runas. Sígueme por arroba enlazadora de Mundo 777. Puedes escribirme a enlazadorademundos777@gmail.com o me puedes llamar al 0412-375-0944. Este 26 de mayo quiero invitarte a un taller de emprendimiento con el cuerpo para que conozcas todas aquellas resistencias que puedes tener a nivel psicocorporal. Emprendiendo con el cuerpo va a ser en el Museo de las Piedras Soñadoras desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Transporte, ida y vuelta. Puedes llamarme al 0412-375-0944. Sintonía 1420 AM les invita a escuchar todos los jueves, a partir de las 10 de la noche, La Última Curva Hípica, con Wilmer Látigo Fuentes, el Príncipe David, la Abuelita Hípica y el Doctor Mortadelo, ofreciéndole a los amantes del hipismo y la buena música una hora de información y diversión. La Última Curva Hípica, todos los jueves, a partir de las 10 de la noche, por esta tu emisora, Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Venezuela Justa, con Franklin Rojas. Seguimos aquí en Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420 AM y llegando ya a las 7:40 minutos vamos a escuchar un tema musical y volvemos con más comentarios y reflexiones. Vamos a escuchar a Bill Withers y su tema Lovely Day. Lovely Day en del inglés traducido al español es un nuevo día o un día formidable, un día bueno. Así son los días que tenemos que tener en Venezuela. Sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me. Always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Lovely Day con Bill Withers. Ese es un tema de los años 70 y tantos. Buenas canciones escuchamos aquí en Venezuela Justa, sobre todo canciones que dejen cosas buenas, positivas, buenos recuerdos, porque hay canciones de todas las épocas y el extracto de todas esas canciones es el resumen de buenas vibraciones, buenas energías y buenas intenciones. Eso es lo que debemos siempre estar escuchando: buena música, buenas canciones, y hablar de las cosas positivas, de las cosas buenas, de la esperanza, de la fe, del ánimo, de la motivación y de todo lo bueno. Así que tiene que ser. No hay de otra, no hay otro camino. No conocemos otro camino. No conozco otro camino diferente. No conozco otra manera. No conozco otra forma. Hablar de otras cosas sería salir de los parámetros normales, y eso no debe ir con el ser humano, porque nos crearon para vivir en amor, para vivir en armonía, en hermandad, en entendimiento, en sosiego, en calma, en paz, generando aura positiva y optimista. Y allí es donde tenemos que mantenernos siempre. En esa frecuencia vibracional, en una frecuencia vibracional positiva, de amor, de optimismo, de fe, de esperanza, de cosas buenas, hablando de lo mejor. Y digo todo esto porque fíjense, hablando de la altísima espiritualidad de Dios, cuando Él creó el mundo, que está perfectamente todo detallado en el libro de Génesis, originalmente llamado Bereshit. Bereshit en hebreo significa Génesis, la creación. Allí Dios crea las cosas, pero las crea meditando. Eso es lo que significa Bereshit. Crea las cosas meditando. Shit es 6. Y cuando hablamos del 6, hablamos de los 4 puntos cardinales más arriba y abajo. Arriba, abajo, norte, sur, este y oeste. Allí está. Entonces se crea meditando. Dios crea el mundo meditando. O sea que eso es un ejemplo a seguir, una conducta a seguir. O sea que nosotros meditando creamos las cosas. Por medio de la palabra creamos nuevas cosas, generamos nuevos modelos o generamos cosas en lo físico, de lo intangible a lo tangible. Ahí está el secreto. Sabiendo utilizar bien esta herramienta que se llama verbo, que se llama Palabra, creamos absolutamente todas las condiciones apropiadas para lo mejor. Ahí está el secreto, en la creación. Y usted crea hablando. Usted cuando habla, está creando. Es como te dirían, dime de qué hablas y te diré cómo piensas. ¿Qué hablas? O cuando tú le dices a una persona, ¿cómo conocer a una persona? Bueno, como habla, se comporta. Y como habla es. Como come, también se comporta. Y como come es. Lo que come, lo que tú ingieres en tu cuerpo es muy importante. Tienes que ingerir solamente cosas que sean limpias, que sean puras, que sean verdaderas. Igualmente, la palabra que sale de ti, de tu corazón, tiene que ser pura, limpia, verdadera. Declaraciones limpias, palabra limpia, palabras verdaderas, palabras de buenas noticias, palabras de creación positiva, de motivación, de hacer las cosas bien, de llamar la atención positivamente, de combinar hacer las cosas de una manera armoniosa, apropiada, agradable. Y todo aquel que habla de esta manera va a lograr resultados en quienes le escuchen. Porque hablando de esa manera apropiada, positiva, verdadera, con buenas noticias y siendo justos, imitando esa conducta de justicia, que la justicia está en todo, no solamente, como siempre digo, la justicia no solamente, no estamos hablando de justicia de tribunales, sino que, por ejemplo, si tú tienes 3 hijos en tu casa, 4 hijos, y vas a repartir comida entre ellos, tú tienes que distribuir la comida equitativamente entre ellos. No puedes tener preferencias más con unos que con otros, o con los otros, o más que con uno, más que con los otros. No puedes hacerlo. Tiene que ser algo equitativo, una distribución equitativa. Por ejemplo, el caso de la comida. Igualmente es para los bienes, para las cosas, para el amor, para el cariño que tú des, para el aprecio que tú le des a alguien. Tiene que ser igual el que tú le das a tu amiga como a tu amigo. No debería haber preferencia, tiene que haber un estándar en ese amor que le entregamos a los demás, que sale de nuestro corazón. Entonces, allí estamos hablando ya de una declaración de palabra verdadera, de palabra apropiada de las cosas. Y en esa terminología y en esa línea tenemos que mantenernos en todos los aspectos. Eso es justicia. Ahora, unamos la justicia a la esperanza, a la fe y al amor. Por todos, como una conducta natural, normal que tenemos. ¿Que algunos tienen que habituarse? Sí, cómo no, claro. Eso lo entendemos, pero la idea es comenzar con algo ya de una vez. Tener ya en las manos esos instrumentos y esas herramientas para comenzar a generar esas buenas conductas que necesitamos tener en todo momento, porque son contagiosas. Las conductas buenas son contagiosas. Entonces vamos a aprovechar la ocasión, vamos a aprovechar cualquier instante, cualquier oportunidad que tengamos, por más pequeño que sea, para soltar esa buena conducta a los demás, a nuestra gente, a nuestros amigos, a las personas que amamos, que queremos, que debemos ser todos por igual. Un abrazo para todos los venezolanos, un abrazo igual, se lo puedes dar a quien sea tu vecino, como a quien sea tu compañero de trabajo, como a quien sea tu amigo de siempre, tu amigo entrañable o tu amiga entrañable, a todas esas personas que llevamos en el corazón, y a los que no conocemos también, les deseamos desde aquí, les mandamos y les enviamos un abrazo a todos, a los que no vemos porque no los podemos conocer a todos ustedes, quisiéramos conocerlos. Yo quisiera conocerlos a todos ustedes. Me encantaría, me gustaría muchísimo. De verdad que sería regocijante conocerlos a todos y hacer una gran hermandad, hacer una gran amistad y transmitir ese amor que deseamos dar y recibir. Y así tiene que ser en todo el entorno de Venezuela, en toda la nación, en todo el país, en todos los 4 puntos cardinales donde haya un venezolano, en cualquier aldea lejana, en cualquier pueblo, en cualquier caserío, en cualquier ciudad, en cualquier casco urbano, en donde sea, donde estés. En la ciudad, en el campo, en la montaña, en los sitios agrícolas donde están los agricultores, los pescadores, los obreros, los que trabajan en las fábricas, los que están allá lejos en la montaña, en Trujillo, en Táchira, en Zulia, en Mérida, en Barinas, en Bolívar, Anzoátegui, Delta Macuro, allá en Yaracuy, Falcón, Carabobo, Aragua, Cojedes, todos esos bellos estados del país guárico, llenos de una maravillosidad enorme. Y sueño con ver todos esos campos sembrados, produciendo productos agrícolas, las industrias agroalimentarias funcionando a la perfección, con honestidad, con justicia, administrando bien los insumos para todos, con equidad, donde todos con justicia, muy importante el término, reciben el insumo necesario para poder sembrar sus productos y los alimentos que se consume el propio país. Para así sí poder tener una verdadera soberanía alimentaria. Eso es algo que es cierto. Eso es innegable. Eso tiene que ser una realidad. Producir nuestros propios productos, nuestros propios alimentos, como no, pero con justicia, con amor, con seriedad, donde nadie monopolice ni manipule la distribución de los bienes, los servicios y los insumos, en el caso de la agricultura, por ejemplo. Y en otros casos, igualmente también tiene que haber justicia en todos los aspectos, donde labora un empleado público, la forma como administra un jefe, un gerente, a sus empleados en los sitios de trabajo, el empleador, el patrono, en las fábricas, en los sitios de producción, en las oficinas públicas, alcaldías, gobernaciones, en todo tipo de oficina pública, institución municipal, instituciones autónomas, organismos autónomos, donde se administren diferentes servicios para el país, para la nación, para el beneficio, el bienestar de cada uno de nosotros, de nuestros hermanos venezolanos, en todas las situaciones: educación, cultura, salud, seguridad, infraestructura, deportes, en todo. Allí es donde tiene que estar la conciencia. No podemos cambiar un país si no cambiamos la conciencia de cada uno de nosotros, si no cambiamos la mentalidad. No es cambiar personas, es cambiar conciencias, cambiar mentalidades, mejorar las mentalidades. No es cambiar personas unas por otras, porque ¿qué hacemos si la otra persona que pueda venir en esos cambios viene con una mentalidad igual y no cambia de una manera radical, pero hacia el bien, que esté alineado, por ejemplo, a los lineamientos que Dios nos da? Eso sí sería maravilloso, de verdad. Cambiaríamos totalmente la faz de Venezuela. Una mejoría total, una bendición total del país y del mundo. Y Venezuela dando este ejemplo, ¿ustedes se imaginan? Es el momento de demostrar que los venezolanos tienen recursos dentro de su corazón de esta manera, demostrando lo bueno que tienen en su corazón y mostrándolo, hablándolo, conversándolo, creyendo lo posible, creyendo lo real. Y Venezuela dando el ejemplo mundial en una unión perfecta entre todos. ¿No te suena maravilloso? Maravilloso, corazón y mente, que todos, bueno, estamos pensando igual. Entonces en esa onda es que tenemos que estar sintonizados nosotros con lo positivo, jamás irnos por la mala inclinación, porque no podemos irnos hacia ninguna mala inclinación natural que pueda tener el ser humano. Tiene que ir siempre hacia la buena inclinación y a los mensajes de fe, optimismo y aunados, unidos a la inteligencia, a la superinteligencia de Dios. Porque con la superinteligencia de Dios llegamos donde sea. Para Él todo es posible. Hay que ir en esos términos y en esos caminos. Bueno, llegamos ya a las 7:56 minutos de la noche, mis amigos. Gracias por sintonizarnos aquí en Venezuela Justa a través de Radio Sintonía. Llegamos a ustedes gracias a la cortesía de nuestros anunciantes, la gente de Global Business Network, JS y Asociados, con su programa Financieramente Libre, talleres de mentalidad financiera, finanzas personales, desarrollo personal, liderazgo, organización de equipos, simulador del juego del dinero, del manejo del dinero con el juego del cash flow, tecnología financiera, plataformas digitales, criptomonedas, asesoría, capacitación, inversiones, compra y venta de inmuebles, asesoría de protección patrimonial, organizaciones de eventos, capacitación, Incompany, café financiero y su café financiero. Teléfono 0412-571-6426, 0412-571-6426. También llegamos por cortesía de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar, manos profesionales al cuidado del paciente, aplicación de tratamientos, cuidado de pacientes en casas o en clínicas, cateterización de vías periféricas, administración de medicamentos intramuscular y endovenoso, refuerzo de fisioterapia, atención a la higiene y confort del paciente, movilización postural para pacientes en cama con movilidad reducida. Llámelos con toda confianza por el 0412-928-4320, 0412-928-4320, y también por Piscinas Ágape. Todo para el mantenimiento de su piscina, mantenimiento integral, venta de productos y equipos para piscinas. Llámelos con toda confianza. 0212-424-3946, 0424-231-4010, 0212-424-3946 y 0424-231-4010. Y también llegamos por cortesía de servicios de CART Arquitectura. Elaboración de planos para locales comerciales, para gestionar permisos ante las entidades gubernamentales e instituciones financieras. Elaboración de proyectos de obras civiles, arquitectura, estructuras e instalaciones. Y prestación de servicios de digitalización de planos para otros profesionales. Llámenlos con toda confianza. Descartes Arquitectura, 0412-579-5985, 0412-579-5985, 0414-243-7697. En la dirección estuvo la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en el control estuvo Luis Guillermo, y quien les habló por aquí, Franklin Rojas. Gracias a Lucena por venir y estar aquí con nosotros. Aquí estuvo Franklin Rojas, principal, certificado 15378, en la dirección, producción y musicalización de este programa Venezuela Justa. Nos escuchamos el próximo martes a las 6 de la tarde. Recuerden, martes a las 6 de la tarde y jueves a las 7 de la noche. Queden en la sintonía o en la programación de Radio Sintonía. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía, 1420 AM.